Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido O. De opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vivencias, historias. Conoce las figuras del deporte. Su trayectoria, sus motivaciones, dentro y fuera del terreno de juego. Aquí empieza tu programa Al Borde del Campo. Amigos y amigas oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940M, en su programa Al Borde del Campo. En esta ocasión tenemos el gusto de contar con Andrés Tejada, un destacado deportista en la disciplina de karate, en la modalidad de kata. Te doy la bienvenida, Jonathan. Igualmente, Andrés, muchas gracias por el tiempo y bienvenido a este tu programa Al Borde del Campo. Hola, Sandino, amigos oyentes, también bienvenidos a una emisión más de su programa deportivo Al Borde del Campo. Andrés, bienvenido, gracias por el tiempo, sabemos que estabas entrenando en este momento y más bien gracias por la apertura que das Al Borde del Campo. Para que un poco te conozca la gente, cuéntanos tus nombres y cuánto tiempo te estás dedicando ya aquí al karate. Bueno, buenas tardes con todos y muchas gracias por su tiempo también a dedicármelo a esta entrevista. Me siento muy honrado de poder realizarla. Bueno, yo actualmente tengo 22 años. Entré a este maravilloso deporte a la edad de 4, pero inicié en unas vacaciones con mi abuelita que me metió a un curso vacacional, pero no en Quito, sino en Quevedo, porque ellos vivían allá. Lo tomé ahí, regresé porque ya tenía que volver a la escuela y me volví a dedicar al deporte aquí. Entré al Club de Karate Do Japón, que es al sur de Quito, en la avenida Michelena. Me gustaba muchísimo, me dediqué a entrenar. Hasta los 9-10 años que realicé mi primer viaje fuera del país, que fue a un Open en la ciudad de Las Vegas, que logré alcanzar la medalla de oro. Luego tuve mi primer campeonato nacional a la edad de 11 años, porque es a la edad que se comienza a competir. Y gracias a Dios, al apoyo incondicional de mis padres, a todo mi esfuerzo también, al apoyo de mi sensei, logré quedar campeón nacional. Todo esto en kata, porque lo que más me gustó desde el principio fue el kata. Y desde ese entonces, desde los 11 años hasta la actualidad, vengo siendo campeón nacional invicto en kata. Tal vez si les puedes explicar un poco a nuestros oyentes cuál es la diferencia o cuál es la característica principal de esta modalidad de karate que es la kata. Bueno, el kata es como que la esencia o la base de todo el karate. Y para la mayoría de la gente es la modalidad más difícil que hay en el karate. ¿Por qué? Porque en el kumite, mientras hay 5 pesos o 5 personas por cada categoría, en kata es solo uno. Y en kumite es una pelea de uno contra uno. Y okay, si me hacen un punto por descuidarme o lo que sea, puedo yo remontar y hacer 2 y puedo ganar al final. Pero en kata, si es que uno comete un error, no se puede recuperar eso. Tiene que estar concentrado desde el inicio hasta el final, hacer la mejor técnica, hacer con mucha velocidad y mucha fuerza, y eso es lo que domina para lograr obtener la victoria. ¿Qué te ha enseñado esta disciplina en tu convivir diario, digamos, fuera del escenario donde tú practicas? Bueno, esta disciplina me ha enseñado muchísimo. Me ha formado más que nada como persona, ya que es un arte marcial que te enseña demasiados valores dentro de lo que tú sea que hagas, ya sea en tus estudios, en tu casa, con tus padres, con tu familia, tus amigos, en lo que sea te enseña. Primero que nada el respeto hacia los demás, el respeto hacia tu lugar de entrenamiento, el respeto hacia tus propias cosas, te enseña la humildad, porque sea lo que sea, es la base de todo lo que practicas y de todo lo que haces. Te enseña la lealtad, que también es algo fundamental para salir adelante en cualquier cosa a la que tú te dediques. Andrés, háblanos un poquito de la convocatoria para este sudamericano que va a desarrollarse en Guayaquil. ¿Cómo tomaste, digamos, esta convocatoria y cómo te sientes también para esta competencia? Bueno, para esta competencia me he preparado muchísimo, con el apoyo de igual de mis padres, que son lo fundamental que tengo, el apoyo también de mi sensei de aquí de concentración, el apoyo de mi sensei que es venezolano, que me toca competir contra él. Él se llama Kleber Casanova y actualmente es el mejor practicante de kata en Sudamérica. Me toca competir contra él y él me ha estado preparando igual porque el objetivo, tanto mío como de mi sensei, es que los dos lleguemos a la final. Entonces ha sido una preparación muy dura. Yo vengo entrenando desde el 2013, más o menos, 6 horas diarias sin parar. A veces también me toca entrenar los domingos, dependiendo de la competencia, dependiendo de la exigencia que tenga. Entonces es una preparación diaria que toca darle y para cosechar los triunfos que uno busca. Ahora que topabas ese punto del entrenamiento y las horas que tú le dedicas a esto, 6 horas es bastante tiempo y con un esfuerzo muy grande que tú lo haces, Andrés. Pero coméntanos, ¿cómo compartes eso? ¿Estás estudiando? ¿Te dedicas a otro tipo de actividad fuera de la disciplina de kata? Bueno, yo, debido al deporte, me dedico a estudiar, pero a distancia. Entonces, ese es un apoyo también que mis padres me permitieron más que nada estudiar de esa manera, porque ven todo el amor y toda la dedicación que le pongo y eso me ha permitido compartir ambas cosas y gracias a Dios me está yendo de la mejor manera. Claro, y además ven los frutos que estás dando, digamos, en este deporte, ¿no? Y hablando de eso específicamente, cuando te ha tocado viajar, salir fuera de la provincia, en este caso otras ciudades, o cuando te ha tocado salir fuera del país, ¿cómo te sientes? Cuéntanos quizás alguna experiencia, alguna anécdota que te haya marcado en esta trayectoria que tú tienes. Bueno, anécdotas son muchísimas porque cada viaje es una cosa totalmente diferente. Como por ejemplo antes del campeonato nacional que pasó hace 2 semanas, la semana anterior a esa tuve un Open igual en Las Vegas. Y me tocó contra rivales súper duros. Lamentablemente me quedé en la medalla de bronce por una bandera. Entonces un Open durísimo que fue el vicecampeón del mundo, fueron los mejores del continente, entonces es una preparación muy linda, una experiencia maravillosa, gracias a Dios de ese viaje me acompañó mi papá, con los nervios, la adrenalina y una anécdota chistosa. A mi papá le encargué mis lentes, porque yo uso lentes, pero en la competencia no se los puede usar, y mi papá de los nervios se le cayeron y se le perdieron los lentes. Entonces son cosas que pasan así en el deporte que luego tú las recuerdas y te da una satisfacción de saber lo que viviste y lo que aún tienes por vivir. Claro, y a pesar de que faltó muy poco para estar en el podio, llegaste acá a los Juegos Nacionales y en cambio estuviste ya entre los mejores. Bueno, sí, aquí como les dije, ya llevo 11 años siendo campeón nacional invicto. En esta última competencia nacional gané todas mis rondas 5-0. Entonces es un trabajo, es una cosecha de triunfos de todo el esfuerzo diario que le pongo. El tiempo que le dedicas, ¿no? Seguramente está dando frutos todo eso. Y es una trayectoria bastante larga la que tú tienes ya aquí dentro del karate. Cuéntanos un poquito para que la gente te conozca, ¿cómo nació el gusto? Bueno, nos dijiste que empezaste en un vacacional, pero ¿por qué elegiste ese vacacional y no otras disciplinas? Sabemos que en concentración hay varias disciplinas deportivas también. ¿Por qué específicamente el karate? Bueno, yo era un niño chiquito y ¿qué les puedo decir? Me gustaban mucho los dibujos animados. Y lo que más me gustaba ver de pequeño era Dragon Ball Z. Entonces yo quería ser como Goku y Goku y Goku y todo era así. Entonces me metí a karate por eso. Y poco a poco le fui cogiendo más y más gusto por esa marcialidad y por esa esencia que uno tiene que aprender y formar para lograr la perfección y ser el mejor. Bueno, Andrés, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Tal vez un mensaje a las personas o a los niños que quieran formar parte de esta disciplina y más que todo tú que ya tienes una trayectoria larga, les digas qué es lo que se necesita para formar parte de este lindo grupo que es el karate. bueno, a todos los niños, jóvenes y también adultos, ¿por qué no?, que oyen este hermoso programa. El mensaje que les puedo dar es que lo que hacen, cualquier cosa que hagan, la hagan sobre todo con amor, con dedicación, porque si lo hacen así, no es un sacrificio, no es trabajo, es un gusto hacer lo que uno se hace. Entonces, si uno hace esas cosas con amor, con dedicación, sobre todo con el gusto que uno le tiene, bueno, las cosas salen, las cosas fluyen y se obtienen los resultados que uno quiere. Entonces, si es que los niños y los jóvenes quieren venir a practicar karate, qué muchísimo gusto, compartimos el tatami, aquí todos somos amigos, somos compañeros. Aquí nadie es más que nadie, eso también nos enseña el karate. Todos somos iguales y si uno sabe un poquito más que el otro, entonces, ok, yo le ayudo, ¿por qué no? Es la humildad y el respeto que uno se tiene entre compañeros y entre senseis y entre todas las personas que vienen a compartir este lindo deporte. Y si no es karate, si es algún otro deporte, o si es la música, o lo que sea que les guste, que lo hagan con amor. Andrés, no me quiero ir, despedirte del programa sin preguntarte cuáles son tus expectativas, cuáles son tus sueños y metas para el futuro, tanto en el ámbito deportivo como en el ámbito profesional también, si en el caso de la carrera que estás estudiando también. Bueno, el objetivo ahorita más cercano es llegar a la final contra mi sensei en el sudamericano. Al mes siguiente tenemos los Juegos Sudamericanos, que es igual súper importante porque si estoy en la final, clasifico a los Juegos Panamericanos del siguiente año. Y todas estas competencias de juegos son ciclo olímpico. Entonces esto es súper importante, por eso la preparación tan dura que estoy siguiendo. Igual tenemos el Campeonato del Mundo, me parece que a finales de octubre en España. Igual ese campeonato es súper duro. Esos serían los objetivos de este año y de un poco del próximo. Pero el objetivo principal de mío y de mi sensei y de mis padres en el karate es obtener la primera medalla mundial para Ecuador. Y mi objetivo en la vida, como decir, profesional, es obtener mi título en administración, que es lo que estoy estudiando, y después ver cómo combinar también el trabajo con el deporte. Eso sería. Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo y por haber pasado por el micrófono de Al Borde del Campo. Y estaremos pendientes de tus nuevos eventos, de tus nuevas participaciones. Y te deseamos lo mejor para este sudamericano que se va a dar cita en la ciudad de Guayaquil del 23 al 29 de este mes de abril. Sí, Andrés, además te dejamos también la invitación, los micrófonos abiertos para en una nueva ocasión, quizás con un poquito más de tiempo, poder hablar un poco más de tu trayectoria y de los campeonatos y de este sudamericano, ¿por qué no? Y muchas gracias y mucha suerte en este campeonato. Muchísimas gracias a ustedes por la apertura y más que nada por tomarme en cuenta para esta entrevista. Gracias también a toda la gente que dedica su tiempo a escuchar este hermoso programa. Y les invito también a que la gente que pueda ir a Guayaquil a apoyar este evento, las competencias empiezan el miércoles, me parece que es 25 en la tarde, y terminan el sábado. Vayan a apoyar Ecuador porque es un evento internacional súper importante. Entonces, a la gente que pueda ir les esperamos y muchas gracias por una nueva invitación y espero volver a compartir esto con ustedes. Amigas y amigos, estamos de vuelta aquí en su programa deportivo Al Borde del Campo, después de una bonita conversación con Andrés. Estamos con otra gran deportista de gran talento de aquí, de la Concentración Deportiva de Pichincha. Ella es Valeria Echever. Valeria, bienvenida, qué gusto tenerte aquí en el Borde del Campo. Sabemos que estabas entrenando. Muchas gracias por darte ese tiempo y compartir con nosotros. Cuéntanos, para que te conozca un poquito la gente, preséntate y cuánto tiempo estás ya en este deporte. Eres una de las más destacadas en esta disciplina de karate. Bueno, muchísimas gracias, siempre agradecidos nosotros por darnos la apertura, lo que es el deporte, lo que es el karate. Y bueno, mi nombre es Valeria Echever, yo nací en Guayaquil, pero resido ya acá en Quito hace 8 años. Tengo 25 años, 15 años practicando el karate, me retiré por algunos años debido a una sanción en Guayas. Y bueno, inicialmente yo vine acá a la capital a estudiar la universidad, pero como no pude iniciar ese semestre, yo ya estaba retirada del karate. Me llamó el sensei Luis, que retome los entrenamientos de hobby, para más que nada pasar el tiempo. Y cuando ya me vi, ya estaba compitiendo nuevamente a nivel provincial. O sea, para mí fue algo súper lindo porque es el deporte que yo amo. Y bueno, lamentablemente me tuve que retirar por una mala diligencia y que me truncó muchos sueños. Entonces, bueno, gracias a Dios y a Sensei Luis, retomé lo que es el karate y ahora, gracias a Dios también, se han dado los resultados que se han dado. Coméntanos, Valeria, un poco acerca de tu trayectoria. Nos estás diciendo que se te cortó la carrera, pero de lo que retomaste, ¿cómo han venido esos triunfos, las participaciones igual fuera del país? Bueno, como fueron 2 años los que me retiré, nunca me vi compitiendo a alto nivel. O sea, nunca me vi en un campeonato panamericano. O sea, si yo competía era a nivel nacional, ese era mi meta. Pero el Sensei Luis vio en mí ese don que Dios me regaló, que yo podía dar para más. Mi primer panamericano senior fue en el 2012 y traje medalla de bronce. Entonces fue algo que hizo que mi carrera despuntara. Entonces gracias a eso estoy ahora en lo que es el alto rendimiento y obteniendo los resultados, más que nada, siempre trabajando para dar más para mi país. Valeria, nos comentabas que ya tenías una trayectoria allá en Guayaquil. ¿Cuál es la diferencia de haber pertenecido a, digamos, allá a esta disciplina allá en el Guayas y aquí en Pichincha? ¿Cómo ves, cómo te sientes tú aquí en Pichincha? Bueno, yo siempre soy agradecida con las entidades que me han abierto las puertas. Guayas me dio muchas oportunidades, pero siempre el trato es diferente. Yo siento que en Pichincha valoran muchísimo más al deportista, la prioridad es el deportista. Y desde el momento que yo pisé la tierra de campeones, como se les dice, me sentí en casa, me sentí apreciada, sentí que valoraban el talento que tengo y pues sí hubo una diferencia bastante grande. Bueno, un poquito dejando al lado de esa parte de la dirigencia, cuéntanos cómo nació este gusto por el karate, cómo te apasionaste, como tú mismo lo llamas, a este deporte que lo amas y tienes el gusto de practicarlo hasta ahora. Bueno, de pequeña a mi mamá le gustaba que estemos en varias actividades, en las vacaciones, entonces nos metía a varios cursos, me puso en ballet y no daba pie con bola, no me gustaba, decía que eso era para niñas tontas, entonces no podía estar mucho tiempo en un deporte, hasta que un día mi mamá fue a la empresa eléctrica de Guayaquil a hacer aeróbicos y entró un entrenador de karate, con el karate y así, todo elegante, y yo dije, mami, yo eso quiero. Entonces mi mamá pensó que era un capricho, como siempre, que decía yo quiero, y me salía. Entonces me pusieron a prueba. Y al día siguiente, o sea, ese mismo día el entrenador dijo, no, esta niña nació para el karate. Y al día siguiente ya me compraron uniformes, me quedé de largo. O sea, fue algo impactante. Y durante todo este tiempo que llevas haciendo esta disciplina, ¿todavía te sigue gustando como al principio? Sí, yo creo que hasta más. Es que tú, conforme va pasando el tiempo, tú le vas cogiendo amor, porque no solo hablamos del nivel competitivo, es también el nivel tradicional de lo que es el deporte, de los valores que te da el deporte, de cómo te ha ayudado en lo personal. Yo en pequeña era muy hiperactiva, demasiado. Entonces eso me ayudó a disciplinarme, a ser más ordenada, a ser más organizada, a respetar a mis compañeros. O sea, es algo completo que te da el deporte, no solo son las medallas. También tenemos que ver del otro lado de todos los valores y principios que nos deja el karate. Sí, así es, ¿no? Y ahora nos comentabas que te probaste en varias disciplinas y ahora tus familiares, tus amigos, ¿qué te dicen? ¿Te siguen apoyando ahora más que antes? Cuéntanos esa parte. Sí, para mi familia fue muy triste el momento que yo me retiré porque venía siendo vicecampeona panamericana juvenil y bronce sudamericano. Entonces al siguiente año pasó esto de que les conté y me tuve que retirar. Entonces para mi familia fue un balde de agua fría porque venía despuntando muy bien. Y ahora ellos están felices, más que felices porque, o sea, siempre es Valeria Echeverri, las medallas, más que nada la alegría, la gente que me conoce, es como que, oh, yo le vi cuando era chiquitita, le conozco de chiquitita, qué bien, felicitaciones. Y siempre uno recibe ese cariño y ese apoyo de la gente. Y muchísima gente no solo está conmigo cuando gano, sino también en los momentos de derrotas, también siempre están con una palabra de aliento para estar apoyándome siempre. Valeria, nos contabas que de Guayaquil viniste para acá a estudiar en la universidad. Cuéntanos cuánto le dedicas al deporte. ¿Estás dedicada tal vez a otra actividad fuera de esto del karate? Bueno, sí, para la edad que tengo, yo ya tengo que tener mi carrera culminada, pero por esto de los viajes y el deporte se me complicó bastante. Estoy en sexto semestre de comunicación a distancia. Entonces, gracias a eso que estudio a distancia, puedo entrenar las horas que sean necesarias y luego de eso sí a la computadora, estar ahí estudiando, más que nada echándole muchas ganas, porque ese título está para mí bastante anhelado, más que nada para darle esa alegría de mis padres de ser una profesional. ¿Cómo compartes ahora con el deporte y tu carrera profesional académica, las horas de entrenamiento y las horas de clases? Claro, a veces se me torna un poco duro porque estoy por sí en competencias y tengo que estar concentrada y me toca mandar un deber y estoy corre aquí, que el internet está malo. Entonces se me dificulta un poco, pero para todo hay tiempo. El que quiere, puede. Entonces, como yo ya sufrí bastantes fracasos en lo que es el estudio en otras universidades, me planteé en esta irme de largo y terminar mis estudios y con buenas notas. Eso sí, porque tengo beca, entonces tengo que mantener buenas calificaciones. Sí, ya igual, un sexto semestre, creo que ya estás muy cerca también de culminar la carrera y también en la parte deportiva estás como una de las personas más destacadas de la concentración, igualmente del país. Ahora, conversar un poco de este campeonato sudamericano que se va a dar en Guayaquil, ¿cómo te vienes preparando y cuáles son tus expectativas frente a este evento? Bueno, como todo deportista, los nervios nunca faltan, más que nada por ser local, la gente está a la expectativa de gane o pierda o esto o el otro, pero me siento muy preparada. Gracias al Comité Olímpico se nos han venido dando dos apoyos para viajes importantes y bases de entrenamiento, entonces pienso que tengo que retribuir toda la ayuda que he adquirido por parte de estas entidades. Me siento muy feliz de poder representar a mi país, de ser sedes, entonces muy animada de lo que se viene este campeonato. En el 2016 quedé campeona sudamericana, en el 2017 lamentablemente bronce, entonces vuelvo en busca del oro. Nos comentabas que estabas estudiando comunicación, muy pronto seremos colegas, ya sexto semestre, ya avanzada más de la mitad de la carrera. Cuéntanos, ¿por qué elegiste comunicación? ¿Por qué decidirte por esta linda carrera? Bueno, desde pequeña me llamó bastante la atención los presentadores de noticias. Es muy elegante cómo presentan, cómo todo. O sea, me gustó todo desde pequeña y bueno, gracias a Dios hubo esta carrera a distancia. Entonces, como siempre estuve en el mundo del deporte, que las entrevistas, que esto, iba aprendiendo, iba viendo y me apasioné más con esta carrera. Entonces, bueno, se me dieron los estudios y estoy ahí dándole, viendo qué tal me va. Valeria, cuéntanos un poquito alguna anécdota que quieras contarle a la gente acerca de tus viajes, de alguna anécdota que te haya marcado dentro de esta disciplina deportiva. Sí, yo creo que una me marcó bastante fuerte fue la clasificación a los Juegos Panamericanos. Yo los Juegos Sudamericanos anteriores no gané medalla y no clasifiqué a Juegos Panamericanos hasta el siguiente año en el Campeonato Panamericano, que era la última etapa clasificatoria que tenía, era sí o sí. Entonces clasifiqué de última y para esto venía estresada, lloraba, veía y si no puedo y si no clasifico, yo quiero, porque ya veía que tres compañeros míos ya estaban dentro de los Juegos Panamericanos y era una fiesta, era la fiesta más importante de nosotros porque nuestro deporte no era olímpico, entonces yo quería estar ahí y lloraba y no, era horrible, fue horrible todo lo que pasé y en el momento que gané, qué bestia, o sea, ni yo me lo creía porque fue una etapa tan dura, o sea, yo sé que un deportista siempre sufre en los entrenamientos, sacrifica tantas cosas, pero ese fue el que más me ha marcado, o sea, y gracias a Dios se dieron las cosas y era una alegría que hasta ahora, o sea, hablo de eso y es un sentimiento que se me viene al recordar todo eso, pero yo creo que eso es lo que más me marcó, lo que me ayudó también a darme cuenta que soy capaz de hacer muchísimas cosas siempre y cuando yo me lo proponga y trabaje duro para eso. Valeria, muchas gracias por el tiempo que nos brindas y por ser parte de este programa Al Borde del Campo. Quisiera compartir o que les compartas tú a todos nuestros oyentes cómo llegar a ser profesional en el karate como tú lo has logrado ser. ¿Qué se necesita a esos niños que tal vez, o niñas también, que quieren formar parte de esta linda disciplina? ¿Cuáles son tus, digamos, qué opinión le darías a esta gente que quiere formar parte? Igualmente, ¿qué se necesita para ser karateca? Bueno, yo creo que principal es amar lo que haces, tener esa pasión por lo que haces, ponerte esa meta y trabajar duro por ella. Yo sé que es difícil, pero no imposible. Toca ser bastante disciplinado, organizarte siempre de la mano de los estudios y el deporte, no dejar atrás los estudios, porque mucha gente es como que no, ya empiezo la universidad, no voy a poder, ya me retiro del karate y quedó todo. Cuando a nivel mundial hay atletas que son médicos, que son periodistas, que son nutricionistas, o sea, todos tienen sus títulos. Sí, a los 26, 27 años, pero nunca es tarde para nada. O sea, si tú en realidad quieres lograr algo, tienes que sacrificar muchas cosas y trabajar duro por ello. Y bueno, eso más que nada pienso que ha sido la clave de estar donde estoy ahora. Así es, ¿no? Todo llega a su tiempo y cuando tenga que llegar, y tú lo has demostrado, ¿no? Y estás compartiendo tanto una vida deportiva como una vida profesional, digamos académica. ¿Cuáles son tus sueños, cuáles son tus metas a futuro, tanto en lo deportivo como en lo académico también? Bueno, mi sueño más grande es Tokio 2020, pero me he propuesto disfrutar del proceso. O sea, sí, Tokio es lo más grande, pero también este año mi sueño es quedar campeona panamericana, quedar campeona Juegos Sudamericanos. Entonces quiero disfrutar del proceso, de todo lo que viene, quedar, o sea, paso a paso, ir demostrando de que Valeria Echever puede estar en Tokio, quedando campeona panamericana, dándole importancia. Este año tenemos mundial, entonces tengo objetivos a corto y a largo plazo, bueno, en especial lo que es Tokio. Eso sí, todo deportista karateca, ahora que el karate es olímpico, puntúa para eso. Y bueno, a nivel profesional, mis estudios estoy dándole durísimo, ya quiero terminarlos, me he propuesto ya entregarle ese título a mis padres, esa alegría. Y bueno, quién sabe, también ser su colega pronto, estar trabajando ahí. Lo que sí me gustaría es presentadora de noticias, pero bueno, hay que empezar desde abajo y nada, esos son mis sueños por ahora. Muchas gracias, Valeria, por compartir tus experiencias y te deseamos la mejor de las suertes en este sudamericano. Queremos que cumplas todos esos sueños que nos comentas. Igualmente verte en Tokio 2020, que sería para nosotros una satisfacción muy grande que tú estés en esos Juegos Olímpicos. De nosotros agradecerte el tiempo que nos brindas y después de estos cortes comerciales estaríamos de vuelta en Al Borde del Campo. Sí, antes de despedirte, más bien unas palabras a la gente que nos está escuchando, a la gente que también nos va a ver, acerca de ti, no, acerca del karate, la gente que quiera ser parte del karate también y la gente para que apoye también a este lindo deporte. Bueno, sí, invitarlos cordialmente, bueno, más que nada a sus hijos, que en sus momentos libres les metan en este deporte que es tan lindo, que les ayuda a ser disciplinados, les forma su carácter también. En Quito cuentan con bastantes academias de karate, todas son de muy buen nivel. Y bueno, invitarles siempre a que apoyen al talento ecuatoriano, a que apuesten por la gente ecuatoriana, que es un país de un territorio pequeño, pero con gente muy talentosa y con un corazón gigante, que siempre busca dejar bien a su país. Muchas gracias, Valeria. Regresamos después de estos cortes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tus figuras en el deporte. Regresamos al borde del campo. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta al borde del campo, con tus figuras en el deporte. Amigas, amigos, estamos de vuelta en su programa deportivo Al Borde del Campo, después de estos cortes comerciales y después de haber tenido esta conversación, esta agradable conversación con dos de los destacados deportistas de karate. Vamos a hablaros un poco de las noticias que han acontecido durante esta semana en el campeonato nacional, así como también en las diferentes disciplinas deportivas que tiene la Concentración Deportiva de Pichincha. Y es así, Carolina Minda jugará el sudamericano de tenis sub-14. La tenista capitalina ganó un cupo en el equipo ecuatoriano que participará en el campeonato sudamericano ITF sub-14, previsto para mayo próximo en la ciudad de Guayaquil. Así es, la Asociación de Tenis de Pichincha ha anunciado que Minda está en la clasificación luego de derrotar a la manabita Mari Changfong con parciales de 6-2, 7-6, y en este selectivo se realizó en el puerto principal en la ciudad de Guayaquil del 5 al 8 de abril, que ya fue pasado esta fecha, y logró clasificarse la tenista pichinchana Carolina Minda. Así es que se espera instrucciones del capitán del equipo femenino, Homero Nagua, quien señaló que seguramente las tres seleccionadas concederán el 10 de mayo para competir del 14 al 19 del mismo mes. Por otro lado, Emiliano Madrid fue el más destacado del equipo de Pichincha, ya que participó en el segundo torneo nacional de tenis de 10 años, jugado en Ambato. Así es que el competidor Oro y Grana logró el vicecampeonato en singles al caer la final ante el orense Josué Concha por 4-0 y 4-2. Así es, Andino, importante también hablarles del fútbol amateur. Volvió en este caso a un total de 32 goles, se marcaron entre la primera y segunda categoría en varios de los estadios. El fin de semana inició el campeonato de fútbol amateur en Quito. Es una iniciativa bastante importante, les habíamos hablado hace unas semanas que estaba pronto a iniciarse, que volvía a jugarse este campeonato importante, donde seguramente varios de los deportistas destacados van a sonar para varios equipos de primera, ¿no?, que seguramente tienen un gran talento. Los resultados en la primera categoría fue Universidad Metropolitana 3, Universidad Check 0, de Encarnao 3, Sandino FC 3, Graf 2, Estudiantes de la Católica 2, Atahualpa 2, Santa Cruz 2, Quito Corazón 1 y Cumbre Alta 1. Resultados de la segunda categoría, Sandino. En la segunda categoría tenemos a Cotocollao, quien se impuso 3-1 a Insport. También el Luz de América goleó con 3 tantos a Tigrillos a 0. Millonarios también cayó derrotado contra Chatoley 3-0. La Merced del Valle igualmente fue derrotado por Pangoras FC 3-0. Así es también que en la segunda fecha de la primera categoría se va a jugar en el estadio de la Liga Bolivariana a las 8 de la mañana, Sandino FC versus Atahualpa. El sábado 14 de abril en el estadio de Pomasqui, la U Metropolitana recibe a Estudiantes de la Católica. También tendremos Cumbre Alta frente a Da Encarnao, tenemos Santa Cruz Graf, la Universidad SEC se enfrenta a Quito Corazón, Pangoras Millonarios, Insport La Merced del Valle, Tigrillos versus Parque FC y Chatoley contra Luz de América. Hay que tener en cuenta estos partidos, estas disciplinas. Seguramente van a haber grandes resultados y estar pendiente de este fútbol amateur que según que sin duda nos va a dar buenos resultados, buenos triunfos y buenos deportistas también, ¿no? También ya está lista una nueva edición de los Juegos de la Provincia de Pichincha. Es así que la Concentración Deportiva de Pichincha ultima los detalles para la realización de una nueva edición de los tradicionales Juegos Deportivos de la Provincia de Pichincha, los mismos que se cumplen desde el año 1992 con deportistas de 12 a 14 años de todos los cantones pichinchanos. El acto inaugural se inició el día de ayer en el Coliseo de los Quitus, en la Vicentina. El objetivo de esta justa deportiva provincial es buscar el surgimiento de los mejores talentos para promocionarlos para las selecciones Oro y Grana, para la Concentración Deportiva de Pichincha. Así es, Jonathan, en esta oportunidad serán 8 disciplinas deportivas de carácter olímpico en las que competirán los nobles deportistas, tanto en damas como en varones, para lo cual tendrán a su disposición los principales escenarios de Concentración Deportiva de Pichincha. Así es que ya empezó ayer, 20 de abril, y se realizará hasta el 22 las competencias de karate, atletismo, lucha olímpica y taekwondo, mientras que del 26 al 29 de este mismo mes tendremos los torneos de boxeo, ciclismo, ajedrez y levantamiento de pesas. En otras disciplinas, si ya lo habíamos hablado, topamos un poco el tema de karate con estos dos invitados que tuvimos en la primera parte del programa Al Borde del Campo. Karate sobresalió en los Juegos de Salinas, una soberbia actuación cumplieron los karatecas de Pichincha durante el campeonato nacional de este deporte que se realizó en la ciudad de Salinas del 5 al 8 de abril con la presencia de 17 provincias ecuatorianas y 6 clubes de alto rendimiento. Con 14 medallas de oro, 7 de plata y 15 de bronce en su cosecha, el equipo pichinchano finalizó la primera categoría juvenil, seguido de Guayas 7-6, 18 y oro 3-0-2. Tenemos alguna de las preseas. Para Pichincha, Joaquín Páez en kata, de 12 a 13 años, Angie Díaz igual en kata, Melanie Veloz, Alejandro Galeano en kumite, Carlos Pozo, Amy López, Mateo Cruz, Pablito Alulema, Melanie Loor, Estefano López, Leandro Rodríguez, Fred Proaño, Jairo Mina y Mario Melena. En la categoría de sub-21, la representación de Pichincha también fue primera al completar 3 preseas de oro, 4 de plata y 3 de bronce, dejando en segundo lugar a la delegación del Guayas y en el tercero a la delegación de la provincia del Oro. Sandino, hablar de los triunfos que ha venido teniendo la delegación de Pichincha, ¿no? Desde que empezó el año 2018, en las diferentes disciplinas han venido destacando, se han venido en los Juegos Nacionales cosechando medallas, medallas de oro, medallas de plata, y en su mayoría han acabado como campeones la provincia de Pichincha, ¿no? Y eso es un buen aporte para el deporte ecuatoriano, porque se vienen recordarles en 2020 los Juegos de Tokio, y seguramente todos estos deportistas, todos estos deportes olímpicos están apuntando a eso, ¿no? A estar presentes en esa de ahí, en esa competencia, y seguramente estar pendientes porque muchos de los que pasaron por Al Borde del Campo van a estar en esta competencia, en estos Juegos Olímpicos. Todos nuestros deportistas ecuatorianos están apuntando para Tokio 2020, también apuntando a esos campeonatos mundiales y ser los mejores en sus categorías, en sus disciplinas, así que la mejor de las suertes, y también esperando que las autoridades estén siempre apoyando al deporte ecuatoriano y a todos estos muchachos que se preparan día a día en lo profesional académico, igualmente en lo profesional deportivo. Bueno, ya cambiando un poco ya al tema del fútbol ecuatoriano, tenemos un poco de los resultados. Igualmente, hablarles de que, como ya se ha venido dando, Barcelona retomó la punta y ya lleva algunas fechas como puntero. Y igualmente con el triunfo que tuvo contra Guayaquil City, se mantiene y deja a los otros equipos un poco alejados de la punta. Así es, Andino, ya estaremos comentándoles un poco ya de lo que fue el partido del Barcelona con Guayaquil City, un partido apasionante, con un resultado positivo para el cuadro canario al minuto final. Pero bueno, empezar con el técnico universitario que logra su primera victoria del torneo ante el Delfín, este Delfín que quizás nos ha defraudado un poco por lo que venía haciendo el último año, ¿no? Que fue uno de los rivales a vencer. Y es así que en el arranque de la novena fecha del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, Técnico Universitario se impuso 3-2 al Delfín Sporting Club en el Estadio Bellavista de Ambato. Diego Hurtado, Diego Armas y Luis Santana marcaron para los locales, mientras que Luis Chicaiza fue el autor de los 2 goles del Cetáceo. Desde el primer minuto de juego, ambos equipos saltaron a la cancha en busca del arco rival. Así es, igualmente hablarles de la victoria de Liga de Quito sobre el Nacional, donde nuevamente Gavarini, su portero, fue el héroe de este partido, ya que pudo atajar un penal que logró la victoria Liga de Quito 1-0. Con las justas, cuando Liga de Quito parecía que perdería la opción de vencer a su tradicional rival, el Nacional, el arquero Adrián Gavarini se convirtió en el salvador de los azucenas, ya que el argentino le atajó un penal a Manuel Balda en los minutos finales, y Liga de Quito se impuso 1-0 en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, en la noche del 14 de abril del 2018. Aquí en este encuentro destacar a dos figuras del equipo blanco, que es, como tú lo dijiste, Sandino, el arquero Gavarini, y el delantero Hernán Barcos, que ya ha venido siendo figura todos los partidos, ¿no? Quien ha salvado quizás al equipo de alguna derrota, de algún empate con sus goles. Destacar a estas dos figuras que vienen haciendo cosas importantes y son dos de los jugadores referentes por los que Liga está en el segundo lugar de la tabla de posiciones, ¿no? Además, hablarles del Cuenca, que empató con Macará, y la hinchada gritó fuera al DT Vigueri, y él ya puso su renuncia, y esperemos a ver quién será el encargado de llevar las riendas de este del club cuencano. Con un jugador menos desde el minuto 42, Macará empató 1-1 con Deportivo Cuenca. El partido se desarrolló este domingo que pasó, el 15 de abril de 2018, en la cancha del Alejandro Serrano Aguilar, ante un total de unas 14.000 personas, digamos una gran acogida para este encuentro. Sabemos y lo hemos hablado en Al Borde del Campo, al club de Cuenca siempre lo viene acompañando su gente. Es bastante común ver ese estadio lleno, ¿no, Sandino? Así es, una gran afluencia del público apoyando al Deportivo Cuenca, que no está en sus mejores momentos, y por eso la renuncia de su técnico, quien pidió disculpas también a la hinchada por todas las derrotas que ha mantenido hasta el momento. Los goles fueron marcados por Juan Manuel Tevez y Moisés Corozo, de autogol para el Macará, a los 41 y 45 minutos. Al final del encuentro, en coro le dijeron fuera, fuera, fuera al técnico argentino Aníbal Vigueri. Así, también hubo silbatinas para los futbolistas, salvo Juan Diego Rojas, que salió al último de la cancha y fue aplaudido. También comentarles, Universidad Católica le ganó al Aucas con un doblete de John Jairo Cifuente. Como ya hemos conversado aquí en Al Borde del Campo, se ha convertido en uno de los jugadores que en todos los partidos está marcando y también está en la tabla de goleadores. Así es, este muchacho, este chico, John Jairo Cifuentes, 10 goles en 9 partidos, una proyección de delantero importantísimo para la Universidad Católica, y se habla bastante, ¿no?, que ya tiene el pasaporte para migrar a otro país. Seguramente no aguantará mucho tiempo acá en el país por el gran talento que tiene, y esperemos a ver cómo le vaya. A ver, esperemos a ver también con el paso de las semanas, a ver si es que surge este traslado, este traspaso a otro equipo del extranjero. Y bueno, felicitar a Universidad Católica por el delantero que tienen, por la preparación también. Por otro lado, el Bombillo volvió a ganar después de varias jornadas que no venía marcando, que no venían dándose los resultados. Seguramente todo el bajón anímico que tuvieron durante la Copa Libertadores también ha bajado un poco el nivel. Por ahí uno de los referentes, como lo mencionábamos al principio del programa, también en estas semanas, Brian el Cuco Angulo, por ahí desperdició varias ocasiones de gol en muchos de los encuentros. Sabemos que Melec es uno de los equipos que propone el ataque bastante, que plantea bastantes llegadas más bien al arco contrario, pero no las concretan, ¿no? Y quizás ese es el problema de Melec, que no concreta los goles, no concreta las llegadas que tiene, porque sin duda el dominio del partido que tiene es más de un 60%. Así es, Jonathan, creo que a Melec todavía le falta despuntar un poco más en su fútbol, ya que ha dejado muchas falencias después de haber perdido el partido de Copa Libertadores contra Flamengo, donde tuvo un quiebre y no ha podido ganar. Y nuevamente se reencuentra con el arco rival sobre Independiente, que le logró ganar 2-1. Con esto, el domingo en el George Capwell puso fin a una sequía que tenía en vilo a la afición eléctrica. Tras 4 jornadas de tropiezos, los equivalentes a 36 días sin conocer la victoria, el vigente campeón del fútbol ecuatoriano fue impulsado por el zaguero Marlon Mejía, por el extremo Ayrton Preciado y por el atacante Marlon de Jesús, quien fue el héroe de la tarde. El último triunfo eléctrico había ocurrido el 10 de marzo, cuando Deportivo Cuenca sucumbió 4-1 en el Capwell. Desde entonces, los azules, que estaban invictos, cayeron 3 veces y empataron 1 en el campeonato nacional. Aquí en este sentido, destacar también a la afición eléctrica, quien ha venido apoyando de manera importante al club eléctrico. Digamos, a veces los hinchas se dejan llevar por los resultados y ya no asisten a los escenarios deportivos, pero el domingo vimos un estadio prácticamente lleno, golpeado de gente apoyando al Bombillo, y un Marlon de Jesús que entró enchufado al cambio y le dio la victoria al club eléctrico, ¿no? Por otro lado, como les habíamos mencionado, hablar de Barcelona Sporting Club, quien en el último minuto, en el minuto 91 para ser específico, marcó el gol del triunfo ante un Guayaquil City que salió a hacer lo suyo, ¿no? Quizás a defenderse, a plantear un partido defensivo y salir al contragolpe, y estaba funcionándole para el Guayaquil City, ¿no? Por ahí también en el segundo tiempo pusieron el cambio de Washington Vera, quien aportó mayor ataque al Guayaquil City, dejando quizás preocupado un poco a la defensa de Barcelona, quien se había ido con todo al ataque en busca del gol que dé la victoria. Sabíamos que estaba jugando a la punta, si bien era cierto, ya había jugado Liga de Quito, todavía no empataba en puntos a Barcelona, pero dejaba un margen de un punto nada más entre primero y segundo. Con estos 3 puntos y con un gran gol de Juan Ignacio Dineno, un gran delantero que seguramente lo están extrañando en Deportivo Cuenca, ¿no? Ya lleva 7 goles, y con un gran gol también y una gran asistencia de Jonathan Betancourt, se dio el resultado positivo para una noche de lunes, ¿no? Que es importante también, un estadio prácticamente lleno, Sandino. Así es, y en cambio ver del otro lado, donde Guayaquil City no consigue ningún triunfo en este campeonato nacional, ya que solo ha conseguido 3 empates, y eso lo lleva al final de la tabla. Entre los últimos lugares se encuentra el Guayaquil City, y además recalcar todo el desempeño que ha tenido el Barcelona Sporting Club en estas últimas fechas, donde ha logrado despuntar y se mantiene en el primer casillero de la tabla, dejando ya un poco lejos a los equipos rivales. El único equipo que lo va siguiendo de cerca es Liga de Quito, con quien tendrá que enfrentarse después de otras 2 fechas, y esperamos ver un partido de gran profesionalismo, igualmente de gran afluencia de hinchas de parte y parte de los equipos. Sí, además esperando que no haya problemas, que no haya inconvenientes entre las hinchadas, como se ha venido suscitando en los últimos encuentros que se han dado entre estos dos equipos, y esperando que haya más bien el triunfo del deporte, ¿no? Vemos también que ya es a los años que se viene dando un partido donde los dos equipos vienen bien, ¿no? Los últimos partidos, en los últimos años que se habían enfrentado Liga de Quito, Barcelona en Casablanca, Liga de Quito era el equipo que venía mal, que venía de media tabla para abajo, y Barcelona en los primeros lugares. Lamentablemente por varias ocasiones no ha podido concretar el resultado, no ha podido ganar. Por ahí se ve influenciado también varios temas del arbitraje, pero esperamos que este 29 de abril igualmente en Casablanca se dé un gran encuentro y que gane el que mejor proponga las cosas, ¿no? Así es, un llamado a decir no a la violencia dentro de los estadios, a respetarse mutuamente entre las diferentes hinchadas, ya que lo importante aquí es el deporte, ¿no? El fútbol, y celebrarlo así como una fiesta deportiva y no llegar a los extremismos de la fanaticada, de atacar al otro y viceversa. Entonces un llamado a todos los hinchas a que disfruten, de que vayan con sus familias, de que puedan ir niños, de que puedan ir niñas a compartir este deporte que es el fútbol, y no permitir que esto se convierta en un caos y que después tenga que darse los partidos sin hinchada, ya que los que más pierden son los hinchas, ¿no? Entonces pongámonos a pensar todas las hinchadas de los diferentes equipos a que vayamos a los estadios a apoyar, no a atacar. Así, además hacer un llamado de atención en el tema de la venta de entradas, ¿no? Sabemos que Liga de Quito ya sacó a la venta las entradas para este gran encuentro. Sabemos que en las últimas partidos, como lo dije anteriormente, se han dado problemas en el tema de esta venta. Ya la reventa ya se hace cargo de estas entradas. Por ahí, en el caso de la hinchada visitante, cuando les dan alrededor de 4.000 entradas, les venden 1.000 y las otras 3.000 ya las venden a revendedores con un precio bastante elevado, unos $30, que me parece sumamente caro para una general. Y hacer un poco el llamado de atención, ¿no? Que a las autoridades, a la dirigencia de Liga de Quito, que tenga bastante ojo en este sentido, y bueno, esperar que el partido se desarrolle de la mejor manera. Sandino, cuéntanos un poco cómo está la tabla de posiciones del campeonato nacional. Como ya lo veníamos mencionando, Barcelona se encuentra en lo más alto de la tabla con 23 puntos y 13 goles de gol diferencia. Liga de Quito, quien le sigue en el segundo lugar, 19 puntos y 8 de gol diferencia. Tercero, el Independiente del Valle, con 17 puntos y 6 de gol diferencia. La Católica en cuarto lugar, con 16 puntos y 7 de gol diferencia. El Emelec, quien ganó en esta fecha, se encuentra en el quinto lugar, con 16 y 5 de gol diferencia. El Macará en la sexta posición, con 12 puntos y menos 3 de gol diferencia. El Aucas, quien fue derrotado, tiene 11 puntos y 4 de gol diferencia. El Nacional, también quien cayó contra Liga de Quito 1-0, está con 8 puntos y menos 6 de gol diferencia. En la novena casilla se encuentra el Delfín con 7 puntos y menos 4 de gol diferencia. El Técnico Universitario en la décima casilla con 7 puntos y menos 9 de gol diferencia. El Deportivo Cuenca, que está atravesando duros momentos, está con 6 puntos y menos 11 de gol diferencia. Y el Guayaquil City, quien no conoce la victoria, está con 3 puntos y menos 10 de gol diferencia. Así es, una tabla bastante apretada en la parte de abajo. Vamos a ver cómo se desarrolla las siguientes fechas. Hablarles un poco del tema de los goleadores. Como ha sido costumbre ya desde que inició el campeonato, John Jairo Cifuentes se encuentra en primer lugar con 10 tantos, Juan Ignacio Dineno, el artillero de Barcelona, con 7 goles, el artillero de Emelec, Brian Angulo, con 6 goles en tercer lugar, Edson Montaño, un chico que ha recuperado bastante el nivel y como lo venían destacando también en los medios, en los otros medios de comunicación, ha bajado bastante de peso y está aportando el nivel que necesita el Aucas, con 6 tantos. Hernán Barcos, una de las figuras de Liga de Quito, con 6 goles. En el sexto lugar, en el Nacional, Miguel Enrique Parrales, con 4 goles. En el Independiente del Valle, Billy Arce, con 4 goles también. Otro emelexista, en el octavo lugar, Ayrton Preciado, con 4 goles. También se encuentra un jugador del Aucas, otro jugador más aportando goles para este club tan querido de la capital, como es Wagner Leonardo Valencia, con 4 goles. Y Juan Manuel Tevez para el Macará, con 4 tantos. Así es, y se nos viene la fecha número 10. Aucas frente al Técnico Universitario en el Gonzalo Pozo. Igualmente, el Guayaquil City frente a la Católica en el Capuel. El Nacional estará de local frente al Independiente. Macará recibe a la Liga de Quito en Ambato. Igual el Delfín estará recibiendo al Emelec en el Jocay de Manta. Y el Barcelona estará de local igualmente frente a un Cuenca que está un poco derrotado. Y esperemos a saber quién será el nuevo técnico de este equipo austral, para ver qué decisiones toma y cómo lo sube en la tabla. Para ustedes, queridos oyentes, estas fueron las noticias del Campeonato Nacional. Para el próximo sábado, igualmente les traemos todos los goles, igualmente las noticias de todos los deportes que están en el Ecuador. Y también les traemos a los deportistas destacados de nuestra provincia y también del resto del país. Estamos atentos a las nuevas campeonatos, a los nuevos sudamericanos, panamericanos que se vienen en este año, igualmente apoyando al deporte ecuatoriano a través de nuestro programa Al Borde del Campo, trayéndoles las mejores experiencias, vivencias de nuestros deportistas. Así es, Andino, como tú ya lo bien lo dijiste, estamos pendientes de los deportistas, de las disciplinas, tanto de Concentración Deportiva de Pichincha como del Campeonato Nacional, como las, sobre todo destacar al deportista dentro de la provincia, ¿no?, dentro del país, que seguramente van a estar representando al país de buena manera, y para nosotros es un halago tener a estos deportistas en nuestro programa, porque seguramente van a conseguir triunfos, y hemos sido quizás no el único, pero sí uno de los que más ha marcado quizás y mostrarles a los deportistas, ¿no?, y quizás evidenciarlos un poco, dándoles a conocer un poco también, y estar pendientes también, como tú decías, Andino, del Campeonato Nacional, un calendario apretado de clubes por MLE con Copa Libertadores, sabemos que está jugando miércoles, domingo, y estar pendientes también de esto, y sobre todo de los goleadores, también como apuntábamos en el principio, John Jairo Cifuentes, viendo cómo le sigue yendo y a ver si es que emigra del país consiguiendo unos mejores rumbos y para ver si también logra consagrarse como centro delantero de la selección ecuatoriana de fútbol más adelante, obviamente. Después también estaremos pendientes, sabemos que ya vienen los preparatorios también para el Mundial de Rusia, ya estamos a pocos meses, así que en el borde del campo estamos pendientes de todo eso. Y para toda nuestra gente, ya saben que nos pueden escuchar a través del 940 AM en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana o www.radiocce.com. Con nosotros será hasta la próxima semana y esto es Al Borde del Campo. Igualmente, antes de despedirnos, queremos de parte de Al Borde del Campo dar nuestro sentido pésame a los familiares de los tres periodistas caídos en la frontera norte, en la parroquia de Mataje, y también recalcar que no podemos dejar de lado y que las autoridades tienen que hacer frente a estos eventos que se vienen dando, a nuestros colegas periodistas igualmente por realizar su trabajo resultaron secuestrados y tuvieron un final fatal, y recalcar nuevamente un llamado a las autoridades gubernamentales, quienes son las encargadas de mantener la paz y la tranquilidad en el territorio nacional, e igualmente no permitir que grupos que están dedicados al narcotráfico vuelvan de guerra a nuestro país. Un llamado al presidente Lenín Moreno de que con guerra no se trae paz. Así es, Andino, como tú dijiste, lamentamos el hecho de los colegas periodistas, nuestras sentidas condolencias para los familiares, para los amigos, y no solo de los colegas periodistas, sabemos que es un trabajo apasionante, un trabajo que implica mucho, mucho sacrificio, mucha dedicación, y sobre todo apasionarse, ¿no? Nosotros nos apasionamos por lo que hacemos, y no queremos que por algo que nosotros nos apasionamos salgamos lastimados, salgamos quizás ofendidos y en este caso apartados de las familias, de los amigos, y también dar nuestras condolencias a los familiares de los militares que también fueron abatidos en la frontera norte y esperar noticias también de un nuevo secuestro. Lamentablemente estamos en una situación de crisis en el país y como tú lo dijiste, Sandino, con guerra no solucionamos nada, pero con paz sí, así que estar pendientes, señor presidente, hay que hacer las cosas bien, a los ministros también, poner el pecho a las balas, como se dicen vulgarmente, pero hacer frente a esta situación, y como salió el hashtag, ¿no? Los queremos de vuelta, los queremos acá, los queremos con sus familias, porque en esta guerra, los civiles, los periodistas, los militares, no tenemos nada que ver con problemas políticos que surgieron anteriormente, y esperar a que surjan nuevas noticias positivas para toda esta gente, para toda la gente que está a la expectativa de este problema. Así es, igualmente siempre nos faltarán tres y ahora nos faltan igual cuatro militares, y esperamos que las dos personas civiles que se encuentran igual secuestradas se dé una solución buena para estas dos personas que también resultaron secuestradas. Con nosotros será hasta la próxima semana. Disfrutaste de las historias de tus figuras en el deporte. No olvides sintonizar tu programa Al Borde del Campo. Todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Hasta la próxima semana.